La semana próxima, el día 19 de San José, que es el lunes, y el José, las fiestas de familia, pero será más adecuado pensar que el sábado próximo es día festivo, ¿no? Aquí que no hacemos nada porque la gente puede salir de Barcelona el viernes y no sabe. Entonces, como que hasta dentro de 15 días volveremos a ver. Hoy voy a exponer algunas cosas que por una parte recopilen un poco lo dicho y por otra parte nos dejen situados en un punto de perspectiva que podamos después avanzar mejor. Lo primero que quiero decir hoy es que en la enciclopedia Espasa hay un artículo que se llama Parusía, el artículo de la Parusía, del segundo advenimiento de Cristo, que está redactado por el padre Rovira, que era profesor de teología, de la escritura, en el momento en que la enciclopedia le pidió que redactase esto, es el mismo autor de estos volúmenes sobre el reino de Cristo consumado, que yo he venido leyendo muchas veces. Este artículo es muy de fácil lectura, muy elemental, como la enciclopedia, muy claro, una síntesis muy completa, y es una lectura recomendable. Yo voy a leer simplemente unas cosas que nos harán sacar provecho de los pequeños problemas que nos harán dar un paso adelante. Hora de la parusía. Hora de la parusía. Cuanto al tiempo, la parusía es el segundo advenimiento de Cristo, ¿verdad? Cuanto al tiempo y hora de la parusía, cuatro cosas se nos dicen en las sagradas páginas. Lo primero, cosas que se dicen en muchos lugares de la escritura y se reiteran. Lo primero, que será pronto. Lo segundo, que no es inminente, que no viene ya, como San Pablo advierte a los tesalonicenses. Tercero, que su hora es desconocida. Cuarto, que será súbita e inesperada. Entonces va especificando y citando muchos textos, fáciles de recordar, que será pronto, epístola de Santiago, tened paciencia, confirmad vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca, más claramente en el Apocalipsis. Ciertamente vengo pronto. Por otra parte, San Pedro en la segunda carta dice, no se os esconda esto, carísimo, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Lo dice porque los fieles estaban con tentación de perder la fe porque no venía Cristo triunfante. De tal manera se anunciaba la muerte, la resurrección y la ascensión, volverá Cristo triunfante a reinar, ¿no? Que los cristianos se sentían impacientes y esperaban la pronta llegada de Cristo. 1000 años es como un día es como 1000 años. Segundo, la parusía, aunque ha de ser pronto breve, no es inminente. Esto está en los textos de los apóstoles. Esto es lo que trata San Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, que aquí hemos comentado varias veces. No os turbéis acerca de como si yo, el apóstol, hubiese dicho que está cerca el día del Señor. Entonces les aclara que primero tiene que venir la apostasía, después la manifestación del hombre del pecado, todo aquello que hemos comentado otras veces. Tercera cosa es que es desconocida. Cristo dice en un texto misterioso de San Marcos que aquella hora no la saben ni los ángeles del cielo, y solo la sabe el Padre. Y algunos herejes han dicho que Cristo confesaba no saber en el momento de la parusía, ya los santos padres trataban ese tema, y en el contexto del diálogo de Cristo con los apóstoles está claro que lo que quiere decir, y lo dice el padre Rovira, que Cristo no había venido a revelar a los hombres, en cuanto a hombres, los designios de Dios sobre el segundo advenimiento y sobre la providencia de Dios sobre la historia. No forma parte de la revelación del momento, porque Cristo no lo dijo. La hora de la parusía será también súbita e inesperada. Y ahora al comentar esto nos encontramos con esto. El día del Señor vendrá como ladrón. Así lo dice San Pedro, San Pablo y San Juan. Y Cristo en el Evangelio compara el tiempo de la parusía a los días de Noé y a los días de Lot. Y como sucedió en los días de Noé, así será en los días del Hijo del Hombre. Comían y bebían, tomaban esposas y se casaban hasta el día que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los hizo perecer a mismo como sucedía en los días de Lot, comían y bebían, compraban y vendían, plantaban y edificaban. Mas el día que salió Lot de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Así será pues el día en que perece el hijo de Lot. Será su venida inesperada como un lazo que vendrá sobre todos los que habitan en la tierra. Será súbita como el rayo que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Está citando textos de San Mateo y de San Lucas. Podría así preguntarse, ¿cómo es que la venida del Señor podrá ser inesperada, siendo así que han de precederle tantas señales como veremos luego? Porque es inesperada, y Cristo a los apóstoles no les quiere contestar y dice que solo lo sabe el Padre, que no lo sabe ni el Hijo del Hombre, y no obstante les dice una serie de señales, cuando viereis que pase esto, sabéis que viene ya vuestra salvación, y les dice, les expone una serie de signos de los tiempos de la venida del Señor. A esto se responde, es decir, si cómo será inesperada y vendrá como ladrón, cuando habrá tantos signos. Como Cristo, que no quiere decir cuándo será y será inesperada, está anunciando los signos de su segunda venida. Y también lo hace así San Pablo, que va explicando lo que tiene que preceder a ella. Y todo el Apocalipsis es una profecía de la segunda venida. Esta es la cuestión. Y responde el Padre Rodrigo. Podríamos preguntarnos, ¿cómo es que la venida de Cristo podrá ser inesperada, siendo así que han de precederle tantas señales como veremos luego? A esto se responde que será inesperada, según dice el mismo Cristo, como fue inesperado el diluvio en los tiempos de Noé, porque no faltaban ciertamente entonces señales y predicciones. El mismo Noé, que lo anunciaba, que por orden de Dios construía aquel arca para salvarse en ella con su familia, ¿de qué otra cosa sino era una predicción viviente y continua del castigo de Dios? Pero los hombres no hicieron caso de aquellas predicciones, y cita San Pedro su segunda carta, y se fueron acostumbrando a ellas, y así cuando vino el diluvio les cogió desprevenido. Y esto mismo sucederá con el advenimiento de Cristo, que al ver las señales próximas de su venida, la mayor parte de los hombres acostumbrados a juzgar de las cosas con criterio meramente natural, mirarán aquellas señales como fenómenos de la naturaleza, como efectos de la corrupción y perversidad humana, que así la venida de Cristo les cogerá de improviso y desprevenidos. O bien, me permito aquí añadir, como efectos de la corrupción y perversidad humana, o bien, y este es un signo de la época del anticristo, como signo del progreso y de la madurez del hombre, y como cosas muy positivas, cosas aberrantes, monstruosas, que son hoy en día consideradas como muy positivas, y esto es un signo precisamente de la apostasía y de la manifestación de la iniquidad. O sea que entonces, esta argumentación, que comienza, después ya señales de la parucía, señales remotas, guerras, hambres, pestes, terremotos, etc. Señales próximas, etc. Denunciando, y de momento yo no sigo leyendo este artículo, solo quiero que sepáis que existe, y hoy os he leído esta argumentación con que entra en el tema. La parucía, que está anunciada como próxima en la Escritura, está dicho que no es inminente en el momento de la edad apostólica, no obstante se pone en los cristianos la expectativa de la pronta venida del Señor, que está en la plegaria de la Iglesia, y ahora en la liturgia más que nunca, la espera de la pronta venida. Y después, que es desconocida, que cuando venga cogerá de improviso, pero que cogerá de improviso a los hombres que no habrán atendido a todos los anuncios y señales que Dios ha revelado para que sean lo que en aquel momento a los que oigan la palabra de Dios entiendan que está llegando la venida del Señor. Bien. Entonces, he querido comenzar por eso, en esta sesión un poco recapituladora, para plantear dos o tres cuestiones que vienen derivadas de las cosas hasta aquí dichas. Como que hoy, contra lo que hacía los últimos días, que escogía un tema para no cansar. Hoy, pues, si el tiempo va, o yo me alargo y vosotros tenéis paciencia, es posible que hablemos de dos o tres cosas entre sí conexas que pueden completar lo dicho. Lo primero que quiero decir es una cosa. La parucía es la segunda venida, es el juicio de Dios sobre el mundo, y en el esquema simplificado, esquematizado y nada desarrollado ni claro de lo que llama el Papa Wojtyla en el libro Signo de Contradicción la escatología tradicional, es decir, diríamos mejor, porque si la escatología tradicional fuese correcta y fiel, completa, en su totalidad, y no solo fuese válida en lo que dice, y incompleta en lo que nos decía, entonces la escatología nueva sería una herejía. Y en cambio el Papa habla de una nueva escatología, centrada en unos temas que la escatología tradicional no advertiría. La restitución de todas las cosas en Cristo, los cielos nuevos y la tierra nueva, la restauración de todas las cosas en Cristo, la consumación del reino. Entonces, si en el esquema de los novísimos, muerte, juicio, infierno y juicio final, muerte, gloria o infierno y juicio final, nos quedásemos en las limitaciones de la ignorancia y viésemos, por supuesto, que esta ignorancia es toda la sabiduría que hay en la Escritura y que no hay más que conocer en los signos de los tiempos, ni más que entender en los anuncios de los profetas, entonces, pues, hablar de la parusía quiere decir lo que todo el mundo entiende, el juicio final, y es el fin de la historia y el fin del tiempo, y ya. Pero lo primero que tenemos que entender es que esto no es así. Si estamos diciendo que está profetizada una época en que Satanás está atado, ya no seduce a las naciones, y que en esta época de Satanás atado que no seduce a las naciones coincide con la plenitud de las bodas del Cordero con la humanidad, con la renovación del mundo por la conversión de Israel, del cumplimiento por fin del anuncio de Cristo, de que se hace de todos los hombres un solo rebaño y un solo pastor, y el anuncio de toda la Escritura, de que reina en el mundo la paz, el Mesías trae a la tierra. Si todo esto estamos tratando lo que forma parte del plan de Dios en la economía de salvación, en todo el desarrollo de la vida de la Iglesia, entonces lo que estamos diciendo es que hay una época que es posterior al hundimiento de la potestad antiteocrática, posterior a la derrota del poder anticristiano, del anticristo, posterior a la atadura del demonio, en el cual se produce la liberación de las naciones de la seducción diabólica, la paz en el mundo y la fe, la difusión universal de la fe. Esto es lo que estamos diciendo. El tema de si la ligadura del diablo se produce en el momento de la muerte de Cristo, o si entonces se produce un sentido determinado de expulsión de Satanás del cielo, que ahora voy a tratar otra vez, mientras que la atadura del dragón y serpiente antigua en el abismo, después de haber estado en la tierra, precisamente en la época del anticristo, es algo que viene después, con esto va ligado, por eso va ligado el tema de la consumación del reino. Si el demonio no está ahora atado, como se describe en el Apocalipsis en el capítulo 20, es que todavía hay que esperar en el curso de la historia la consumación del reino. Si estuviese ya atado, aunque no se nota mucho que esté atado a Satanás, como veíamos el otro día, pero tendríamos que decir que el reino de Cristo es esto que hemos visto hasta aquí, con todas sus imperfecciones, y que cualquier otra plenitud y la misma esperanza de la conversión universal y la unidad de los judíos y gentiles y la paz en el mundo son utopías, son sueños que los exégetas contemporáneos, que no merecerían ser llamados exégetas en esto, muy tranquilamente dicen, como os enseñé el otro día, permito repetirlo porque algunos no saben, algunos exégetas tienen el criterio de que los profetas escribían según el sentimiento de sus contemporáneos, y cuando estaban bajo una persecución, como había ocurrido en tiempo de Antíoco Epifanes, en el cual fue en el libro de Daniel, o como ocurría en tiempo de que originaba la persecución de Nerón, como la época de que se dio el Apocalipsis, los profetas, para alentar a los cristianos, les ponían un horizonte futuro, daban símbolos grandiosos, exagerados, vienen a decir, ¿verdad?, para que, alentados con esta esperanza futura, pues soportasen los sufrimientos, etc. Me permito volver a leer una nota de Nacar Colunga, absolutamente espantosa e indignante, para ver este perspectiva. El texto del reino, el célebre texto por el cual se funda todo el problema el reino consumado y también se fundó todas las civilizaciones milenaristas, etc. Capítulo 20 lo propuso. Y dice, en este versículo, habla de los mil años, etc. Se implica una de las mayores dificultades de la Apocalipsis. Para su solución es preciso tener presente que los profetas nos presentan siempre las luchas que han de preceder al establecimiento del reino de Dios, encarnadas en los sucesos históricos que más afectaban a ellos y a sus coetáneos. Son estos las invasiones asirias en la primera parte de Isaías, la cautividad y la de una vuelta en la segunda parte y asimismo en Jeremías y Ezequiel. Las ejecuciones de Antíoco Epifanes en el libro de Daniel según la cronología que ahora lo pongo. Y nuestro profeta es la Roma imperial pagana, que pretende exigir para sí el culto y adoración que solo Dios es divino, y para lograr su propósito derrama la sangre de muchos mártires. Según esto, la victoria de Jesucristo sobre la bestia significa la victoria sobre el paganismo romano. El periodo de la lucha va a la época de las persecuciones, la época de los mártires, que se considera terminada con la paz de Constantino. Luego, con esta paz, debe empezar el reinado de Cristo, el periodo de 2000 años, que no se ha de tomar a la letra, como ninguna de las citas del Apocalipsis, sino como expresión de aquella duración sin fin que los profetas atribuyen al reino de Dios una vez que logre establecerse en el mundo. La concepción de esta época es ideal, como lo es en los profetas antiguos, los cuales, a la época de las idolatrías y pecados, de las violencias y persecuciones, hacen suceder la era de la justicia y la santidad, de la paz y de la más cumplida bienestar. Bueno, es exactamente una utopía, ¿no? Lo que dicen estos señores, dicen que los profetas ponen una utopía para creer un Dios, para tomar, para sugerir una determinada actitud. Pero no nos debemos equivocar sobre lo verdaderamente de un profeta, que sin duda no tenía olvidadas las sentencias del divino maestro. No es el siervo de mejor condición que el Señor, y a mí me persiguieron también a vosotros en perseguir. Es preciso dejarnos de fantasía y atenernos a los datos de la fe, en la cual está nuestra salud, que es precisamente lo que el profeta. Dejarnos de fantasías tiene un sentido muy claro. No hay que buscar lectura ingenua o literal de todo eso, quiere decir que no hay por qué esperar una plenitud del reino. El padre Lemier fundó el apostolado para que los cristianos orasen para que el reino viniera. Bueno, si esto es la historia del apostolado de oración, es una obra de la iglesia. Esta esperanza de que el reino viniera, dijo Pío IX, que la ponía en la definición de la Inmaculada Concepción, que es exactamente, como dijimos, entendía la manifestación de la mujer del Apocalipsis, manifestada en María y la maternidad de María y la Iglesia María. De esto habló de nuevo Pío X, esto habló León XIII, esto habló Pío XI e instituyó la fiesta de Cristo Rey. Esto dice el Papa Juan XXIII, que es el fin del Concilio Vaticano. Acabamos de publicar el número de Cristiandad, cuya lectura os recomiendo vivamente. Y os sugiero muchísimo la lectura meditada y sincera de los pies de página de la doctrina pontificia y conciliar. No tienen desperdicio. La Iglesia, con los profetas y con el mismo apóstol, habla de los judíos. Espera el día que solo Dios conoce, en que todos los pueblos invocarán con una voz común y le pedirán con un solo hombre. Un punto que hasta aquí no había tratado, pero que está implícito en todo eso que venimos diciendo, es lo siguiente. Una de las cuestiones que se han ido planteando a lo largo de los siglos ante planteamientos de esperanza del reino consumado son no sólo el tema de la deformación milenarística, judía, terrenal, del reino, que hemos hablado otras cosas, sino el que parece, dicen los adversarios, y en algunos autores que han defendido escatologías de este tipo de esperanza intrahistórica, ciertamente se cae en este error, parece que se supone que la redención no se ha consumado, con la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo y la venida de Cristo. Que no está fundada la Iglesia, que es la humanidad regenerada, sino que se espera otra economía, diríamos, un nuevo cambio. Un poco ven los adversarios de la esperanza del reino de Cristo, ven en todas partes, así como ven en todas partes el error judío que llaman, tienden a ver también, sospechan, errores de tres edades o tres economías, la del Antiguo Testamento, la del Nuevo Testamento y una tercera redención, vivimos un evangelio eterno como el que ponía Joaquín de Fiore, la edad del Padre del Antiguo Testamento, la edad del Hijo, la Iglesia de ahora, la edad del Espíritu Santo. Espirituales, medievales, que podemos decir. Como que suponer que la redención no está hecha, que Cristo no murió de una vez por todos para salvar a todos, sería erróneo. Entonces dicen, no, ya está, de una vez para siempre se ha consumado la redención, ya está el mundo redimido, ya está la humanidad llamada, ya está. Por tanto, no hay más que esperar que lo que se cumpla, lo que los hombres reciban de esto, serán fieles, serán infieles, lo recibirán, no lo recibirán, y que el que creyere se salvará, el que no creyere será condenado, y no hay más. Hay que dedicar los preceptos de Cristo y no hay que esperar más que esto. Pero aquí hay un punto que alguna vez os había insinuado, pero que lo voy a tratar. Santo Tomás de Aquino, que sigue a San Agustín en todos los temas estos, y se queda en aquella situación que vimos de San Agustín. Y por tanto, como todos los escolásticos occidentales en general, trata poco el tema ese del reino de Cristo, no es un tema que esté entonces muy en el horizonte. Se plantea una cuestión que a mí me parece un atisbo, ¿vale? un principio teológico de una importancia inmensa, planteado por una cuestión que parece accidental y cabulosa, estas cosas que parecen una sutileza escolástica. En la cuestión primera de la tercera parte de la Suma, que habla de la conveniencia de la encarnación, tema que trataron mucho los teólogos, tratar de encontrar la congruencia, desde la analogía de la fe, del plan divino, de que Dios redimiese el mundo mediante la encarnación de ese universo. Tratar de ver la conveniencia, conveniente que sea la encarnación. Se plantea una serie de temas y finalmente se pregunta, si no hubiera sido más conveniente que la encarnación que hubiese producido en el fin del mundo. Porque la obra más perfecta de Dios es la encarnación, cuando asume la humanidad, se constituye, parece que es la plenitud de la obra de Dios. Después, para plantearse esto, dice lo siguiente, voy a leer el cuerpo del artículo. Comienza, como hace muchas veces, con argumentos, con unas consideraciones de tipo más bien metafísico, casi de filosofía naturaleza, como se ha dice que en lo perfecto, en el tiempo, de un modo es anterior a lo imperfecto, y de otro modo, lo imperfecto es anterior temporalmente. Forma de en el sujeto que pasa de potencia a acto, primero está en potencia y después recibe el acto. Pero el acto de suyo es anterior a la potencia, no solo en perfección, sino en tiempo, porque nada pasa de la potencia al acto, sino de la potencia. Está pensando en ese principio físico, metafísico de esto. Lo imperfecto, primero es imperfecto y después se madura a perfección. Primero es la semilla, después el árbol, primero es el entendimiento en potencia y después la adquisición de la ciencia, primero ir adquiriendo las virtudes, después la plenitud de la virtud. Pero por otra parte, toda perfección supone, la adquisición de toda perfección supone una cualidad anterior, la semilla viene de un árbol que la ha fructificado, etc. Y después de decir eso, sigue todavía, dice. En aquello que de imperfecto se hace perfecto, lo imperfecto es temporalmente anterior al cuerpo. Pero en aquello que es causa de la perfección, causa eficiente de la perfección, lo perfecto es incluso temporalmente precedente a lo imperfecto que recibe la causa, que recibe la eficiencia. Como si dijera, en el niño que aprende a hablar, primero es capaz de hablar y no habla, y después aprende a hablar. Como que aprende a hablar porque debe hablar a sus padres, porque sus padres hablan antes que el niño que pero quizá lo que va a pasar en la obra de la encarnación ocurre una y otra cosa, porque la naturaleza humana, por obra de la encarnación misma, fue llevada a su suma perfección. En ese sentido, ortodoxo, en que Dios predestinó que el hijo de David y de Abraham fuese hijo de Dios, no porque un hombre se hiciese Dios a sí mismo, sino porque Dios se encarnó. El hijo que nacerá de ti será llamado hijo de Dios. El hijo de tus entrañas nacerá aquel a quien Dios será su padre y el hijo de Dios. Y con eso, un hijo de Adán y Eva, un hijo de Abraham, un hijo de David, un hijo de José y María, en ese sentido misterioso, llega a ser. Entonces la segunda persona sin personalidad queda metida dentro de la humanidad, es descendiente de los patriarcas de Israel. Y así la naturaleza humana, por esta divina designación misericordiosa de la encarnación, ha llegado a suma perfección en la encarnación misma. Por esto, no hubiera sido congruente que la encarnación se hiciese en el primer tiempo del ser humano. Primero está la humanidad, que es el sujeto destinado a recibir la comunicación de la divinidad, y después está la recepción de la comunicación de la divinidad mediante la encarnación. Primero el sujeto que recibe la recepción, y después nada menos que Jesús es el Hijo de Dios, y María es madre. Pero ahora fijaos, pero el mismo verbo encarnado es la causa eficiente de la perfección de la naturaleza humana. Entonces, así como primero hablan los padres antes que el niño aprenda a hablar, primero es Dios encarnado, Jesús, el Hijo de Dios, y después la humanidad es perfeccionada por la participación de la divinidad. Y así no fue congruente que la encarnación se dirigiese a su divinidad. Luego, esta suma perfección, la suma perfección. Pero hay tres cosas. No las podía haber hecho más excelentes que las de ella. Ha llegado aún no va más de lo que Dios podía hacer. Estas tres cosas son la unión hipostática, la visión beatífica, porque puede ser más o menos perfecta, pero no puede comunicar a Dios, a la criatura, más cosa más excelente que él mismo cara a cara. Seremos semejantes a él porque le veremos como es. La felicidad eterna que nos destina es lo más que podría dar Dios a uno. Y la maternidad divina, que no es. María le ha dado lo que no se podría dar más a quien no fuese el propio Hijo de Dios, ser madre. Las tres cosas son excepcionales. Podéis, ¿verdad? La unión hipostática, la maternidad divina y la visión beatífica son cosas en que no hay más que dar, que lo que lo da todo. ¿Entendemos? Pues bien, en la encarnación, en la unión hipostática, causa al género humano la máxima perfección que puede ser el hombre. Un hijo del hombre es el Hijo de Dios, que ha venido a ser hijo de Dios. María tiene un hijo que es el Hijo de Dios. A David se le promete un descendiente que es el Hijo de Dios. Un hombre en todo semejante como nosotros es Dios, que ha venido a ser uno de nosotros. Y esto es la suprema perfección. Dios primero creó el hombre animal, como dice San Ireneo, que había de ser redimido y restaurado y divinizado por el hombre. Y después el hombre. Primero crea el sujeto, después le da la forma, nada menos, diríamos, de la divinidad. Y el Cristo. La unión. Lo uno. Primero es lo imperfecto, después lo perfecto. Lo dice San Pablo. Primero es lo normal. Pero esto es en la línea en que en el tiempo lo imperfecto es primero, la humanidad, sin que ninguno de los hombres está siendo emparentado con la divinidad, la humanidad en que por dignación descendente de Dios se ha metido dentro del linaje de Abraham, el hijo del descendiente de la mujer que se cita en Apocalipsis, es el hijo de Dios. Esto es la suma. Esto viene después del sujeto de la religión. Pero Cristo es la causa eficiente de la divinización de la humanidad. Esto es antes. Después viene después el principio capital, tremendo. Entonces, claro, la redención ya está hecha, pero y cuando Cristo, en el momento de la ascensión, les dice, seréis mis. Esto es antes. Después viene después el principio capital, tremendo. Entonces, claro, la redención ya está hecha, pero y cuando Cristo, en el momento de la ascensión, les dice, seréis mis testigos en Judea, en Samaria y hasta el pago del mundo. Dice, quedad en Jerusalén, esperad el don del Espíritu que se os ha prometido. Y cuando le preguntan y no contesta, dice, el Espíritu de verdad, os recordará todo lo que os ha dicho, os llevará toda verdad, y os anunciará lo por venir. Todo eso. Y por todo el mundo, que es sino perfección de la naturaleza humana, efecto de la encarnación redentora, la predicación, la vocación de los sentidos. Y no será también efecto la nueva restauración de Israel, una vez que hayan cumplido los tiempos de las naciones, y la plenitud, cuando se haya derribado, de hecho plenamente, el muro de separación de judíos y gentiles, y todo sea un solo rebaño, un solo pastor, etc. La justificación de la perfección comunicada a la humanidad por la encarnación de Cristo es un efecto de perfección del cual Cristo es causa. Principio capital importantísimo, que si uno lo coge firmemente, no hay ningún peligro de poner un tercer evangelio o de poner una nueva economía, sino simplemente de poner la destinación de aquello que tiende la economía. Esto es una cosa de las que quería tratar. Después voy a tratar de otra cosa que me pidieron que tratase. Supuesto esto, parece que es gratuito, gratuito. Siendo así que hay coincidencia de la mayor parte de intérpretes, incluso los más antimilenarios, en suponer que la Apocalipsis de San Juan se refiere a los últimos tiempos, la época del Anticristo, la persecución del Anticristo, es gratuito sospechar simplemente que siempre que en el Apocalipsis se quiere ver algo de sucesión cronológica, algo de profecía del despliegue de la Iglesia, ya se está simplemente viendo lo que el libro no puede dar de sí. No, Apocalipsis es como un recorrido cíclico en que simplemente se quiere indicar el triunfo de Cristo con diversas imágenes, pero no se quiere preanunciar la historia de la Iglesia. Bueno, esto lo dicen algunos, pero entonces ¿por qué dicen que profetiza la época del último fin? Por tanto, admitido, que yo lo admito, que el Apocalipsis, aunque no es una historia eclesiástica en modo de hijo, como dice con bastante ironía el padre Bobernis, no se trata de una historia eclesiástica en modo de hijo, sino de una profecía de la consumación del reino. En este sentido, parece lógico encontrar, como han hecho bastantes intérpretes, entre ellos el Beato Holzhauer, encontrar preanuncios del desarrollo de la vida de la Iglesia. Y por tanto yo voy a leer hoy las cartas a las siete iglesias. Tal vez no las lea enteras, pero las esquematizo y muchas. El padre Rovira, explica, explicando el triunfo del reino de Cristo, dice así: primero triunfó Cristo por los apóstoles, triunfó sobre la sabiduría mundana que cultivaba los ídolos, despreciaba la cruz de Cristo como necedad, y el fruto de esta victoria fue la conversión de los gentiles. Segundo, triunfó Cristo por los mártires, triunfó sobre las potestades inicuas que con amenazas, terrores y tormentos se esforzaban por separar a los hombres del culto del Dios verdadero y empujarles al culto de los ídolos. El fruto de esta victoria fue la confirmación y corroboración de la fe cristiana por el testimonio y la sangre de los mártires. Tercero, triunfó Cristo por los doctores, que contra los errores y perversidad de los herejes defendieron la doctrina cristiana y la declararon. Y el fruto de esta victoria fue una mayor y más abundante sabiduría y declaración de la doctrina cristiana. En cuarto lugar, triunfó Cristo por los reyes cristianos, que se sujetaron al imperio de Cristo y de la Iglesia y defendieron con su poder la Iglesia y sus derechos, en orden a promover la fe católica, defenderla y propagarla. El fruto de esta victoria fue la exaltación de la potestad cristiana sobre los infieles y la mayor difusión y propagación de la fe verdadera. En quinto lugar, triunfó, porque alguno en este momento no cae en la cuenta una cosa, recordad que muchos pueblos del mundo deben su conversión a la autoridad y al ejemplo de reyes cristianos, la conversión de un rey. Traía muchas veces la conversión de un pueblo entero, como San Esteban de Hungría, desde el rey de rey de Kent, los anglosajones, etc. Casi todos los reinos europeos tienen fundadores situados, tienen rey convertido por algún ilustre doctor, como San Recareto, convertido por San Leandro, por todos, etc. En quinto lugar, triunfó y triunfa Cristo también ahora, entre la impiedad y la rebelión de la sociedad moderna, que se apartó de Dios, y de las naciones y pueblos modernos que se levantaron contra el Señor y contra Jesucristo, alusión a Salma, y clarísimo indicio de este triunfo nos ofrecen las mismas revoluciones y perturbaciones de todo el orden político y social, que ponen de manifiesto abundantemente que Cristo es el fundamento firmísimo de la sociedad civil cristiana, quitado el cual todas las cosas se derriban necesariamente y se destruyen. Todo lo que decía el padre Urbina, la escritura de esto, 20. Y después de decir esto pone una nota: estas diversas victorias de Cristo Señor, aunque no fueron estrictamente sucesivas, que no se puedan, no se entreveran unas de otras, fácilmente, sin embargo, pueden ser adscritas a ciertas épocas o periodos de la historia cristiana, de tal manera que la primera sea el periodo de los apóstoles, la segunda época el periodo de los mártires, la tercera el de los doctores, la cuarta el de los reyes cristianos, la quinta de la apostasía de Dios. Algunos períodos, algunos intérpretes, estos diversos períodos los ven simbolizados, como tipo, en siete iglesias a las que San Juan dirige en el Apocalipsis más tarde. De modo que las siete iglesias son un tipo simbólico, símbolo apocalíptico, que sean iglesias históricamente existentes en Asia, en estos mismos, etc., pero se explican como tipo simbólico de unas épocas de la Iglesia. De modo que la Iglesia de Éfeso es la Iglesia primitiva de los apóstoles, la Iglesia de Esmirna, la Iglesia de los mártires, la Iglesia de Pérgamo, la de los doctores, la Iglesia de Tiatira, la Iglesia de los reinos cristianos, la Iglesia de Sardis, la Iglesia de la apostasía de las naciones, la Iglesia de Filadelfia, la de la conversión de los judíos, y la Iglesia de la Odisea, la Iglesia del juicio de los pueblos. Que no es el juicio final, sino el juicio de los pueblos. El ligamen de Satanás, la derrota de la potestad antiteocrática, etc. De modo que voy a leer Hamlet. Pero como que se me acabaría el tiempo y no podría decir otra cosa que quiero decir, os lo voy a decir ahora. Volviendo a pensar en lo que leía el otro día del padre Rovira, que os leí traduciéndolo de latín las cosas que yo había preparado leer y que yo entendía, y lo que no entendía no lo parecía natural, para no explicarlo después, y para abreviar, pues me salté lo que no entendía. Hice un inciso de una cosa que no sabía por qué lo decía el padre Romero, pero me quedé después pensando en aquello. Y me parece que lo entiendo. Yo lo voy a decir por si acaso te aclara más la cosa. A mí me lo aclara más. Pero Rovira dice que el dragón aparece en el capítulo del Apocalipsis, primero en el cielo, con él San Miguel en lucha, y es derribado del cielo a la tierra. Pues aparece en la tierra, después es arrojado de la tierra, empujado al abismo y atado en el abismo, sellado. Entonces dice que está en el cielo, la lucha de Miguel y sus ángeles, cielo, todo el tiempo de la iglesia, todo el tiempo de la vieja alianza y el tiempo de la iglesia. Y que está en la tierra en el tiempo del anticristo y en el abismo después de la derrota del anticristo, no del segundo advenimiento, en la época del reino cultural. Entonces, como que, por otra parte, pondera el padre Rovira que en el Apocalipsis se canta. Canta también la derrota de Satanás, que es derribado del cielo a la tierra, como una gran derrota del demonio, arrojado, y después otro arrojado de la tierra al infierno. Por tanto, la victoria primera, esta que está proyectada alusivamente con la lucha primera desde el ángel rebelde con Miguel, pero después como una alusión histórica, aquella lucha se produce de tal manera que es arrojado a la tierra y allí va a devorar, diríamos, el hijo de la mujer. En la historia de la iglesia mate o la de los hijos. Porque está en la tierra, y este estar en la tierra, dice, será en la época del anticristo. Él pone casi todo el tiempo de iglesia, pone un género, no sé, una especie de partículas que me dejaba un poco desconcertado. No precisa exactamente épocas, pero parece poner contemporáneo que el estar en la tierra realmente será ciertamente en la época del anticristo. Está en el cielo en un momento anterior y ha sido arrojado. O sea, lo que queda claro del Apocalipsis es que en el tiempo de la persona del anticristo está en la tierra y no en el abismo, pero que antes estuvo en el cielo. Y que estar en el cielo no quiere decir solo, que hay una alusión, según esta interpretación, no quiere decir solo el momento en que el ángel rebelde se revela y pierde la bienaventuranza, queda arrojado del cielo, diríamos, sino que al revés, es ya el ángel malo luchando, el dragón luchando con Miguel en el cielo, y triunfa el Miguel y le arrojan a la tierra. Entonces a mí se me ocurre esto, como que evidentemente, que Miguel, que el dragón luche con Miguel en el cielo, esté todavía, diríamos, en el cielo, aunque ya siendo dragón, y es arrojado a la tierra, y entonces presenta que quiere devorar el hijo de la mujer. Parece que va ligado al momento de la encarnación. Y dicen los padres que confundían, me parece, la arrojada del cielo a la tierra con la atadura en el abismo, que con la muerte redentora se derribó la idolatría, y esto es ser arrojado el dragón del cielo a la tierra. A mí se me ocurre una cosa tremenda, y si es falso, pues paciencia, porque supongo que no os lo creeréis si es falso. Yo os lo propongo, es una interpretación, me atrevo aquí entre nosotros a hablar con libertad y con mucho cuidado, pero digo lo que pensaba. San Pablo está hablando del paganismo contemporáneo a los griegos de su tiempo. Dice, luchamos contra tinieblas que están en este ambiente tenebroso, contra la perversidad espiritual en lo celeste. Está hablando de la idolatría también, está hablando de la falsa filosofía, pero está hablando muy concretamente de la idolatría. ¿No? Este mundo será arrojado fuera, pero San Pablo le presenta como inceleste, espiritual y anestesia inceleste. Según el Apocalipsis, el dragón se hace adorar a sí mismo y se hace adorar también a la bestia, que es la potestad antiteoca. Pero parece, todos los teólogos lo dicen, esto sí que en un sentido común, esto sí que diría, en las idolatrías de la gentilidad, Egipto, de Babilonia, de Roma, de Grecia, no había pura imaginación humana y capricho del hombre, jugar con mitos y de sus cosas, con aquella oración de cuadrúpedos y reptiles y serpientes y de huellas y todas aquellas cosas y los cultos a dioses hermafroditas y todas aquellas aberraciones monstruosas y aquellos dioses a los que se les sacrificaban niños y aquellos dioses a los que se les sacrificaban, se les ofrecían ritos orgiásticos. O se producían mutilaciones, se producían por aquellas monstruosidades horrorosas. Allí no, no, hubiese, no había solo el capricho de unos poderosos, o la hipocresía de unos sacerdotes, etc. Había una cosa diabólica, satánica. O sea, que el ángel malo ya dragón, entenebrecido por la soberbia y rebelde a Dios, no habiendo aceptado la gracia divina, queriendo precisamente esta su lucha con Miguel, queriendo hacerse adorar como Dios, bien como Dios, está queriendo hacerse adorar a lo largo de todos los siglos del Antiguo Testamento y de toda la gentilidad de todos los tiempos, está queriendo hacerse adorar y lo consigue, y esta es perversidad espiritual en lo celeste, está ocupando el lugar de Dios, está detrás de los dioses. Y claro, la muerte de Cristo lo cancela, lo arroja. Con la muerte de Cristo está sentenciada. Lo que pasa es que esta sentencia tiene que ir desarrollando con la predicación apostólica, que tiene que convertir a los hombres del culto a los ídolos diabólicos al culto al Dios. Pero en esta lucha, efecto de la redención, en que el arcángel Miguel arrastra, lleva a la tierra. Resulta que, derribado de lo celeste, queda en la tierra. Pero el momento en que queda en la tierra, es donde nos dice el Apocalipsis, que los hombres adoran al dragón y adoran a la bestia. Es decir, los hombres adoran ahora al demonio, a través de la oración a la potestad antiteocrática, de su poder político. Y no es una oración que quiera ser celeste, sino terrestre. Está bien, si estamos, como parece, en la época del anticristo, en que está el dragón en la tierra, porque por obra de la verdad de Cristo, de la fe en el Dios verdadero sobre la idolatría, se ha derribado el demonio de los celestes. Ya no se adora al demonio en forma de Dios. Pero en cambio el demonio se ha tomado su revancha, está queriendo tomar la revancha de esta derrota. Y ahora lo que está haciendo es haciéndose adorar en lo terrestre. Todos vemos idolatría en el Estado hegeliano, en la humanidad de Comte, en tantas cosas. Es una idolatría cuyo ritmo consiste siempre en ir diciendo, no, no se trata de adorar, no, no, no, no hay más divinidad que lo humano. La vida eterna, el culto a Dios es distraerse de lo terreno, ¿no? Lo propio del hombre, su felicidad en la tierra. Nuestra religión es la política. Y todavía más, tenemos dentro de esto todavía un ritmo constante e ir recusando no ya solo Dios, sino todo lo que se llame Dios o reciba culto, como dice el artista de los que son y lo estamos viviendo. Los hegelianos de izquierda les parece que lo absoluto de Hegel todavía es demasiado un dios, ¿eh? Entonces quieren poner la materia, ¿eh? Y entonces todavía, pues, a otros les parece que aquí hay demasiado mecanismo, demasiado absoluto, y llaman a esto un dogmatismo, y quieren poner cada vez más puramente una cosa antropocéntrica, y cada vez puramente, ¿eh? Y todavía, en realidad, una cosa, ¿qué es una adoración del Estado moderno, sino una adoración del poder antiteocrático? Pero todavía se proyecta en él como una especie de idolatría. Y este constante lenguaje en que, teóricamente, todo el mundo está contra el poder estatal. Todo el mundo. Los marxistas consideran una desviación del poder de los Estados socialistas. Es un resto del país. Es una consecuencia de la época teocrática. De todo lo que quiere el Estado. ¿Verdad? Y un eurocomunista encontrará que el leninismo es como un fascismo, es decir, como un hegelianismo de derecha, todavía da más demasiada importancia al principio unitario de la autoridad, y se dedicará simplemente a desintegrar todo orden, todo crear, todo los otros. Será cada vez más bajar del cielo a la tierra, de lo trascendente al hombre, lo inmanente en el hombre, y de lo eterno a lo temporal, y de cualquier, rechazando cualquier cosa que sea Dios o reciba cosa. O sea, a mí me parece que el dragón, que durante una serie de épocas históricas, y desde luego en toda la gentilidad anterior al anuncio de Cristo, sea cronológicamente anterior a Cristo o anterior a la llegada del Evangelio como testimonio a todas las naciones. Mientras no ha llegado el Evangelio a todas las naciones, la humanidad ha adorado dioses, ha adorado demonios. Pero finalmente ha querido quitar el lugar mismo de lo sacro, ha querido quitar lo divino, porque allí el dragón ya no tiene lugar. O una idolatría así del Weyati, ¿no?, del dios Mitra, o de Venus, no se dice, porque al hombre la encontraría demasiado religiosa. Si encuentra demasiado religioso el estado hegeliano, demasiado religioso, porque el imperio de Stalin tiene cosas más puramente fundada en la iniciativa del puro hombre, sin autoridad, sin unidad, sin nada que tenga la más remota participación deformada de la idea de Dios. Entonces, si estamos en el del anticristo, tenemos el dragón en la tierra, no en el cielo, luchando por hacerse adorar como Dios y derribado del cielo por San Miguel, en virtud de la muerte redentora de Cristo, que triunfa sobre la idolatría, sino que está en la tierra luchando con los descendientes de la mujer, está luchando con los hijos de la Iglesia de María, está queriendo devorar, aunque tiene que regir las naciones con vara de hierro, está arrojando su vara para ahogar a la mujer y a su descendencia. La tierra se la traga, y se salva. Entonces resulta que a mí me parece que esta palabrita breve en la época desde Adán hasta Cristo y tal vez de alguna manera en todo el tiempo de la Iglesia, el dragón está en los celestes, incluso contemporáneamente. Pero en la época del anticristo está ciertamente en la tierra, no está en los celestes. ¿Y qué hace en la tierra? Hace adorar el poder antiteocrático, hace adorar la bestia, a celebrar al hombre. Al hombre, y exalta el orgullo del hombre frente a lo que tiene. Aquí viene el misterio de iniquidad que actúa, y derribado lo que lo impide, viene el anticristo. Entonces viene el triunfo del anticristo. Entonces el dragón está en el abismo cerrado, y no engaña ya a las naciones. Esto me parece, si he seguido pensando, yo digo confidencialmente lo que he pensado, para darle la razón a Gobier, una cosa que como que no podía explicar qué quería decir exactamente, seguir en el cielo, incluso en tiempo de la Iglesia. O sea, cuando han terminado en el mundo las idolatrías religiosas, y solo tenemos ya adoraciones humanísticas, entonces el dragón ha sido derribado. El dragón, que ha sido derribado de ser adorado como Dios por la verdad cristiana, se ha vengado esperándose en la tierra, haciendo que el hombre se lo reciba. Como siempre, el combate de Satanás contra el Dios de la Alianza sigue rigurosamente. El demonio no tiene entidad, no dispone de la creación. Tiene que ir siguiendo los planes de Dios y buscando por dónde deformarlos, meterse y revelar al hombre, encrespar al hombre contra la obediencia y el amor de Dios. Sí, Dios no tiene un nuevo proyecto. Por eso no nos hemos de extrañar nada de que si la revelación de Cristo anula a Venus y a Júpiter, lo anticristiano se apodere incluso de cosas que dijeron los padres criticando las falsas religiones imaginativas. Por ejemplo, le llamaron teología fabulosa a los mitos paganos, y esto mismo dicen ahora los anticristianos pues de la encarnación. ¿Sí? Y la misma cancelación de la idolatría, ellos llaman idolatría al culto de la Santa Trinidad, y quieren hacer racionalidad y teología meramente racional, ¿sí? O simplemente racionalidad pura, que ya no es teología, sino humanismo puro, simple, antiteísta. Es decir, el demonio, así como Dios nos quiere divinizar, nos tienta para que queramos ser dioses. Siempre llega tarde, pero vos espera. ¿Sí? Dios quiere que dominemos el mundo.